total, para ti es igual. Que me vaya o me quede, tú ya no sientes nada, no te importa, es el final. Que decir, pues ya lo comprendí. Sé que te alejas y debo quedar sin ti. No te preguntaré, pues yo me lo busqué. Mía es la culpa, acércate y escúchame. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni miga.